7 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Continuamos en el dial de la mañana por Radio Municipal Santa Rosa 94.7 para comentarles en este caso que se hicieron copia de legajos de dos víctimas pampeanas. Estoy hablando de los hermanos Mario y Analía Urquizo, a su sobrino Fernando Urquizo. Mario y Analía, para ponerlos en contexto, habían nacido en Alpachiri, sí, estudiaban y militaban en el peronismo revolucionario en Rosario. Fueron secuestrados y asesinados en 1977 por grupos de tareas de Santa Fe. Y para que nos comente cómo fue toda esta entrega, ¿no?, de los legajos, ya está en comunicación con nosotros Juan Pablo Fase, subsecretario de Derechos Humanos de La Pampa. Buen día, Juan Pablo, ¿cómo estás? Gaby Torres, Eri López y equipo, te saludamos. Hola, Gaby, saludos a todo tu equipo y particularmente a la audiencia. Te agradezco mucho el llamado y la preocupación de siempre por la materia que me toca abordar a mí desde la subsecretaría. En cuanto a la presentación que hacías, sí, recordarás que el año pasado recibimos la visita del secretario de Derechos Humanos de Nación, del secretario del Consejo Federal de Derechos Humanos de Nación, Agustín Ditofino, sí, y Horacio Petragala Corti, y con ellos comenzamos a llevar adelante una acción eminentemente reparatoria para con las víctimas y los familiares de víctimas del terrorismo de Estado, y que tenía que ver con la entrega a modo simbólico a sus familiares de los legajos existentes respecto de su trayectoria de vida, sí, que constaban tanto en el Archivo Nacional de la Memoria como en el Archivo Provincial de la Memoria. En aquel momento no había podido ningún familiar de los hermanos Urquizo acercarse a recibir el legajo que teníamos preparado para entregarles, y es por eso que semanas atrás cumplimos con esa medida reparatoria entregándole a un sobrino de ellos los legajos que teníamos preparado para darles. La verdad que es súper importante esta entrega, esta reparación histórica que se está haciendo. Es una parte, digamos, de contribuir y de construcción también de lo que es la memoria, ¿no? Hasta el momento, ¿cuántos legajos se han entregado, Juan Pablo? Mira, estamos aproximadamente en la mitad de la entrega de legajos. Habremos entregado alrededor de 25-30. Por supuesto que la intención es poder cumplir con esta medida reparatoria con todos los familiares de las víctimas pampeanas del terrorismo de Estado, sí, y en esa situación estamos tratando de contactar a los familiares. Bien sabido es que muchas veces esto que nosotros entendemos como vital, como decías vos, de mantener vigente la memoria, no en todos los casos es podido manejar de una manera que no genere dolor, ¿no? Porque los familiares, este tipo de medidas que pretenden reconstruir la historia, recuperar esas memorias y hacerlas vigentes, obviamente generan actualizar toda una serie de vivencias, de sufrimientos que no son sencillos de sobrellevar, y por lo tanto tenemos que ir generando un trabajo con esas familias para que el acercamiento a recibir esos legajos se produzca y efectivamente entonces poder cumplir con este propósito, que por un lado es una pretendida medida de generar un reconocimiento y hasta yo digo una caricia a esas familias, demostrando el interés del Estado provincial, nacional, para con ellos, pero al mismo tiempo sabedores de todas estas sensaciones que a veces generan estas sensaciones contradictorias, ¿no? De por un lado sentir la emoción, el sentir de agradecimiento para con ese reconocimiento, ese recuerdo para con los seres queridos, pero al mismo tiempo volver a traer al presente ese dolor de la pérdida sufrida. Tal cual, sí, es lo que hablamos siempre, Juan Pablo, cada vez que te entrevistamos, ¿no? Y en general también, obviamente, esta necesidad de mantener la memoria activa, viva. Y también leía tus declaraciones, lo cual obviamente concuerdo, que es contrarrestar los discursos negacionistas. Por supuesto, y por eso es tan importante que desde los estados, ya sea nacional, provincial, municipal, llevar adelante políticas activas de memoria. No escapará el conocimiento de ustedes, chicas, ni de la audiencia, de que, si Dios quiere, estamos muy próximos a concretar un proyecto que surgió de un trabajo mancomunado y en equipo con todas las organizaciones de derechos humanos de la provincia, particularmente con referentes del Movimiento Pampeano por los Derechos Humanos, de la Liga Argentina de Derechos Humanos, de la universidad, del Colegio de Arquitectos, de diferentes organismos públicos del Estado provincial, en lo que tiene que ver con el Parque Provincial de la Memoria, que tiene como principal objetivo hacer efectivo el señalamiento del ex centro clandestino de detención y tortura más emblemático de la provincia, como lo es la seccional primera. Y si Dios quiere, este 24 de marzo próximo vamos a estar inaugurándolo. Hechos políticos de la magnitud como la creación de ese parque permiten, como vos bien decías, tener una actitud totalmente proactiva en términos del sostenimiento de esa memoria, a los fines de que esos discursos negacionistas no se impongan ni puedan doblegar lo que uno pretende instalar como una única verdad, y que es la que nos va a permitir sostener un sistema democrático de gobierno y un orden constitucional, que es, entiendo yo, la mejor manera que podemos encontrar los argentinos y argentinas para vivir en sociedad. Tal cual. Sí. Juan Pablo, bueno, ahí vos mencionaste el tema de que se va a inaugurar el parque, toda la expectativa que hay con esta inauguración. ¿Qué otras actividades se van a realizar ahí en torno a lo que es el 24 de marzo? Mira, todavía la agenda está conformándose. Justamente el día de ayer mantuve una reunión con el secretario de gobierno de General Pico. Fue una reunión donde también intervino muchos representantes de organizaciones vinculadas a la materia de derechos humanos, del Consejo Deliberante de General Pico, de la universidad. Con ellos, por ejemplo, hemos acordado una serie de actividades que van a formar parte de lo que ellos han denominado Feria por la Memoria, por la Verdad y la Justicia, que está pensada llevarse a cabo en lo que es el Parador, ese ámbito que se ha montado a la vera de las vías del ferrocarril y que ha tenido tanta vida durante este último verano, y que es un ámbito propicio para la congregación de los piquenses. Entonces, con ellos está pensado el 24 de marzo realizar toda una serie de stand donde se van a hacer presentaciones alusivas al 24 de marzo, y se va a concluir esa jornada con una presentación de la obra Lápices, que ya hemos hablado en alguna oportunidad a lo que es esta obra, lo que el mensaje que proyecta y lo conveniente que es en términos comunicacionales para instalar también esto que veníamos hablando de la memoria, ¿no? Totalmente. Entonces, por ejemplo, en Pico estamos terminando de definir esas actividades. Estuve hablando con la intendenta de Realicó, por ejemplo, como para también hacernos presente allí con la pretendida inauguración de una Plaza de la Memoria. Aquí mismo en Santa Rosa estamos pensando organizar guías o visitas guiadas en lo que tiene que ver con este mapa de la memoria que ha promovido la Municipalidad de Santa Rosa hace un tiempo y también hacer una presentación aquí el 23 por la noche de la obra Lápices. Nos va a visitar toda una delegación del Parlasur porque están muy interesados en lo que tiene que ver con todo el tratamiento que la Argentina supo darle a lo que tiene que ver con los juicios de lesa humanidad, en particular el interés por la manera en que desde la provincia de La Pampa se pudo trabajar y llevar adelante esos juicios, y por otra parte toda una política pública de vinculada a este proceso de memoria, verdad y justicia, reparaciones y nunca más. Entonces, estamos terminando de conformar esa agenda de actividades, pero más o menos te voy bosquejando lo que hoy por hoy se está definiendo como actividades a concretar. Perfecto. Sí, la verdad que como que hay muchísimas actividades en lo que va a ser en torno a la provincia y bueno, es como volvemos a decir, es un momento para pensar, para ponerse a reflexionar y bueno, y llevar a cabo esta construcción de la memoria que es súper importante para todos los argentinos. Por eso yo celebro tanto el interés que ustedes siempre me demuestran por hablar, por llevarle este tipo de mensaje a la audiencia. Uh-huh. De que el compromiso lo renovemos todos los días, y como vos bien señalabas, si bien tal vez hay fechas conmemorativas que lo tornan más presente la necesidad de hablar sobre estas cuestiones, pero la realidad, y máxime en un año como el que estamos transitando, donde se cumplen 40 años de democracia, es que esta reflexión debiera ser diaria, ¿no? Y entonces por eso vuelvo a agradecerles el interés por sacarme al aire, por hablar con ustedes y con la audiencia, y bueno, la disposición obviamente para cada vez que lo decidan, porque es la manera de dar esa batalla que bien estábamos diciendo contra esos discursos del odio, negacionistas, que lo único que pretenden es desencontrarnos a los argentinos y argentinas. Totalmente de acuerdo. Juan Pablo, como siempre, muchísimas gracias por tu predisposición y bueno, nada, también nosotras y nosotros desde aquí, desde Radio Municipal, siempre con los micrófonos abiertos para lo que necesiten. Muchísimas gracias, estamos al habla para cuando gusten. Gracias, te mandamos un abrazo. Otro, chau.